oyente, no porque no habrá pagado. Trae distintivo. ¿Anda peinado? Ah, pues aviéntese, aviéntese. Suénele con fe al bailazo, agarre bailador, agárrela del brazo. Rodéyele la cintura y saque polvadera con el taconazo. Júntese cara a cara y si trae pistola saque el espinazo. Porque con el sangoloteo ella va a sentir muy feo si se le va un balazo. Porque con el sangoloteo ella va a sentir muy feo si se le va un balazo. ¡Ay! Bailamos, tía. Nomás no me vayas a apretar mucho, arrastrao. Por eso no se ha casado, tía. Aviéntese, aviéntese. Lola mejor baila sola que con Don Pomposo, que siempre carga pistola y también machete, es muy afrentoso. Música de mi norte con el acordeón y con el bajo sexto. Al bailazo y sin miedo a la pistola, aunque sigue el taconazo. Polca y redoba pa'l bailazo y sin miedo a la pistola, aunque sigue el taconazo. ¡Murió Lucio Vázquez! ¡Se murió por hombre! ¿Quién le manda haber sido tan hombre? Volaron los pavos reales rumbo a la sierra mojada. Mataron a Lucio Vázquez por las mujeres que amaba. A las 11 de la noche que Lucio estaba cenando, llegaron unos amigos para invitarlo a un fandango. Su mamá se lo decía que a ese fandango no fueran los consejos de una madre. No se han de oír como quiera. ¡No vayas, hijo de mi alma! Me lo dice un palpitar. Tres hermanos ofendidos no te pueden perdonar. No tengas miedo, mamá. Soy hombre. Soy hombre. Montaron en sus caballos rumbo a la sierra mojada. Cuando llegaron al baile, sus rivales lo esperaban. Entraron a la cantina, comenzaron a tomar. Uno le invita una copa y otro le clava un puñal. Le dieron tres puñaladas de la espalda al corazón, como su madre le dijo: cuídate de una traición. Lo más que yo he tenido, Lucio. Los vio a todos y se rió. Les dijo: lo único que siento, cuñados, es que ustedes van a tener que mantener a mis hijos. ¿Quién les manda haberme matado? Ciérrenme los ojos, déjenme caer el bárbaro. No quiero morir feo, raza. Después que ya lo mataron, le echaron tierra en la boca. No es igual a ver morir como cuando a uno le toca. Volaron los pavos reales rumbo a la sierra mojada. Mataron a Lucio Vázquez.